17 veces ya nos ha dicho que murió. Y no pueden explicar que esté más vivo que el sol. Y no pueden explicar que esté más vivo que el sol. No nos pueden explicar por qué en la selva y los ríos Manuel va peleando vivo si tantas veces murió. Manuel va peleando vivo. En estas horas estaría cumpliendo 90 años. 90 años. Manuel Marulanda, Tiro Fijo, el colombiano, el guerrillero colombiano, que... queremos recordar a esta hora, lo vamos a estar haciendo con Hernán en estos minutos, a partir de una biografía de los primeros años de guerra de Pedro Antonio Marín, Marulanda, contada por Jaime Huaracas, uno de sus más antiguos compañeros de armas. Ustedes recordarán que hace pocos días hablamos del fallecimiento en La Habana, Cuba, de Jaime Huaraca, conocido bajo el alias de Comandante Jaime Huaracas, uno de los fundadores de la FARC de Colombia, y es de él que tomamos esto que, repetimos, corresponde a los primeros años de la guerrilla de Marulanda. Tiro Fijo es descrito por Huaracas como un campesino comunista, aguerrido y estratega militar empírico. Huaracas conoció a Tiro Fijo cuando fueron parte de las guerrillas liberales. Juntos resistieron a los ataques del gobierno sobre Marquetalia y estuvieron durante décadas al frente de la FARC. Huaracas hizo parte del secretariado hasta los años 80, cuando por motivos de salud se tuvo que ir a vivir a Cuba. Hace ya unos cuantos meses, el ejército colombiano encontró un documento firmado por Huaracas en junio de 2008, en el que evoca a Marulanda después de su muerte y revela detalles de sus primeros años como insurgente. La Semana publica extractos de este testimonio por considerarlo de indudable valor histórico para entender el origen y los mitos de fundación de la FARC. Y empezamos con la lectura textual. Pedro Antonio Marín nació el 12 de mayo de 1928 en el municipio de Génova, antiguo departamento de Caldas, hijo de una pareja de humildes campesinos compuesta por Rosa Delia Marín y Pedro Pablo Marín, de cuyo matrimonio nacieron los hermanos de mayor a menor Rosa Elena, Jesús Antonio, muerto en combate en 1957, con tropas del gobierno, Carmen Obdulia y Rosa María Marín, la única sobreviviente hasta el día de hoy. Como adolescente, a los 16 años, y por las dificultades que presenta el campo, no pudo terminar el quinto año de primaria en la escuelita rural donde estudiaba. Muy pronto se convirtió en aserrador profesional de madera, en forma manual, la que vendía en el mercado del municipio, y también vendía queso. Así lo encuentra el 9 de abril de 1948, el día en que asesinaron a Jorge Lecier Gaitán en Bogotá. El primer hecho que lo impacta es la destrucción y quema del municipio de Ceilán, donde él sacaba el queso y la madera para vender, y la masacre de la población liberal. Esta situación lo obliga a abandonar el trabajo y empezar a protegerse. Viene a su pueblo natal, Génova, y la policía lo detiene en lo que sería la única detención en su vida, acusado de haber participado en los hechos de Ceilán, cuando los promotores de estos hechos eran la misma policía y los conservadores armados. Recordemos que los dos principales partidos históricos de Colombia son precisamente el liberal y el conservador. una situación que se resolvió pidiendo un permiso a sus captores para ir a resolver un asunto de trabajo y no volvió a presentarse a la policía. Eso fue en 1948. En 1949 la situación en Colombia continuó empeorando y es cuando él resuelve, a los 21 años cumplidos, organizar la primera guerrilla y la crea solo con primos y otros parientes. A mediados de ese año, junto a las guerrillas liberales dirigidas por el primo en tercer grado, Gerardo Loaiza, participa en múltiples combates con el ejército y la policía, y en uno de ellos fue de los primeros guerrilleros que recoge un fusil nuevo y con abundante munición, y muy pronto aprendió a manejar con una destreza y precisión admirable, pues colocaba una hoja de papel de cuaderno a una distancia de 800 metros y un disparo que hacía marulanda la partía en dos. Y seguimos con esta lectura en el 90 aniversario de Manuel Marulanda, Tiro Fijo. En este mismo año empezó a observar y a establecer cierta diferencia en el comportamiento y la conducta de los dos movimientos guerrilleros, el de los liberales limpios y el de los comunistas. El joven guerrillero observa el primer episodio que lo hizo reflexionar mucho, cuando llega a un campamento de los liberales limpios y ve allí a su amigo Jacobo Frías Alape, charro negro, que lo tenían detenido y amarrado. Con el valor y el don de mando que ya tenía, se dirigió a los principales jefes y con voz suave, pausada, pero enérgica, les increpó: «Necesito que suelten a Charro, pero ahora mismo. No puede haber demora porque necesito hablar con él». A comienzos de 1951 se rompen los acuerdos que habían llegado las dos guerrillas para nombrar un Estado Mayor conjunto, y empieza un enfrentamiento armado entre las dos guerrillas. En 1952 participa en un curso político e ideológico para la formación de cuadros del Partido Comunista, escuela que fue organizada en la vereda Buenavista, en la parte alta del Davis, cuyo único curso en el que participa como alumno. En la clausura propone militar en el Partido Comunista Colombiano y ahí lo bautizan con el nombre de Manuel Marulanda Vélez. En el gobierno de Rojas Pinilla, las guerrillas de liberales limpios llegan a un acuerdo con el gobierno central y el ejército, asesorado y atizado por los partidos tradicionales liberal y conservador, realizan una concentración para tomarse el Davis y liquidar a la guerrilla comunista. La propuesta del camarada fue la siguiente: salir del Davis lo más rápido posible; segundo, que lo importante es salvar a nuestra gente; tercero, que la posición del terreno se recuperará después; y cuarto, la población civil o familias pueden aprovechar la oferta de Rojas Pinilla y volver a su lugar de origen y trabajo. Sin embargo, la dirección dejó una compañía completa de 75 hombres que fue liquidada por completo en operaciones conjuntas del ejército y los liberales limpios. En 1959, aprovechando una relativa pacificación que ofreció el Frente Nacional, se ubica a trabajar ejemplarmente como inspector de carreteras en la construcción de la carretera del Carmen, en el departamento de Huila, a Gaitania, en el departamento de Tolima, pero con el asesinato de Charro Negro por parte de los bandidos de Mariachi, es decir, de los llamados liberales limpios, deja el puesto como empleado y vuelve al trabajo político en Gaitania y Marquetalia. Los mandos militares le prohíben su trabajo político. Esta vez, amenazado por el mayor Torres y el coronel Charri, comandante del batallón Tenerife de Neiva, que le dijeron que si seguía reuniéndose con los campesinos, lo ponían preso. Entonces dijo: «Tenemos que hacer millones de reuniones con los campesinos para motivarlos a la toma del poder, pero esta gente tiene malas intenciones con nosotros, nos quieren joder, pero no les vamos a dar esa posibilidad. A partir de hoy se acabó la salida de nosotros a Gaitania. Se establece definitivamente en Marquetalia, asumió el mando que tenía Charro Negro y empezó a reorganizar toda la región. En 1961, después de un análisis profundo, propuso la necesidad de crear un pequeño grupo móvil al que se le dio el nombre de Autodefensa Regular, pero que la dirección le diera a este grupo todo lo necesario para ir sentando las bases de pasar a la guerrilla móvil. El ejército se informó de la presencia de él y lanzó un operativo de cerco. Primera vez que fuimos cercados, recuerda este compañero de lucha de Marulanda. Se combatió allí por varios flancos durante 2 días y de pronto, cuando anocheció, salimos de ahí y el ejército burgués ni cuenta se dio por dónde salimos. Después, en una asamblea con toda la población de Marquetalia, en vista de los continuos ataques, incursiones, asesinatos de indígenas, quemas de casas por parte del grupo paramilitar que los mandos del ejército habían creado en Gaitania, el camarada Marulanda propuso lo siguiente: la próxima vez que se detecte la presencia de Alirio Salcedo, jefe paramilitar, y su grupo en la región, todo el mundo que pueda caminar se movilizará en la persecución hasta darle alcance, así nos toque entrar a Gaitania. El día 4 de septiembre el grupo atacó y los pobladores salimos en persecución. Se produjo un fuerte pero rápido combate, dando en el lugar de los hechos 2 muertos, Alirio y Sotelo. El resto huyó en desbandada. En abril de 1964 llegaron a la región los camaradas del partido Jacobo Arenas y Hernando González, que nos encontraron en pie de alerta y en las trincheras. Traían un informe completo sobre el plan de gobierno de Guillermo León Valencia contra la región de Marquetalia. El camarada, al conocer el informe, hizo la petición de que se levantara la sesión por 24 horas para pensar, pero a las 8 horas propuso reanudar y presentó su propuesta. Primero, dijo, la ofensiva o ataque que viene contra nosotros es grande y peligrosa. Segundo, tenemos que enfrentarla y para eso tenemos que estar móviles. Tercero, no debemos exponer a la población civil a que la masacren o que se mueran de hambre. Cuarto, en menos de 48 horas hay que evacuar a todos los que no se puedan asimilar a la vida guerrillera. Quinta, el gobierno nos ha decretado una guerra que se puede prolongar por muchos años. Entonces, dirige la resistencia con solo 52 campesinos varones y 2 mujeres. El 20 de julio de ese año se realiza la Asamblea General de los Pobladores de Marquetalia. Ya dentro de la selva que teníamos por única casa, y se define que a partir de esa fecha nos convertiríamos en guerrilleros revolucionarios. Nosotros agregamos a estos recuerdos de nosotros desde la radio, recordamos que Marulanda murió el 26 de marzo de 2008 a los 78 años. Manuel Marulanda supo interpretar el marxismo-leninismo adaptándolo a las condiciones de Colombia. Durante 6 décadas, utilizando todos los métodos de lucha, sin subestimar a ninguno de los métodos, y habiendo tenido la virtud de vivir de idéntica forma como pensó. Sus rasgos y origen indígena y campesino han sumado a sus detractores y enemigos mayores odios y rencores. La primera vez que oímos mencionar al líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, fue hace años, cuando el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros bautizaba a uno de sus primeros locales clandestinos con el nombre de Marquetalia, en honor a la primer zona liberada en Colombia por aquella guerrilla al mando de don Antonio Marín, el verdadero nombre de Marulanda. Tomando en cuenta nuestra propia historia patria, nos recuerda que los últimos en acompañar fielmente a nuestro prócer José Artigas hasta el final fueron los indoamericanos y los afroamericanos. El imperialismo no pudo abatirlo ni secuestrarlo. Murió y reposa allí donde nació y combatió. Si tantas veces murió, porque cada que aparece lleva a su lado más gente. Manuel combatiendo vivo, lleva a su lado más gente. Manuel combatiendo vivo, cada rato lo están matando y no pueden explicar que el otro día aparezca con más ganas de pelear, que el otro día aparezca con más ganas de pelear, con más ganas de ganar. Manuel permanece vivo, llevando hacia la selva y sus ríos. Manuel, que no morirá aunque lo maten un día, pues nadie puede matar la luz, el aire o la vida. Pues nadie puede matar la luz, el aire o la vida. Cada rato lo están matando y no pueden explicar que el otro día aparezca con más ganas de pelear, que el otro día aparezca con más ganas de pelear. Manuel, que no morirá aunque lo maten un día.